En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Foro de Recursos Humanos, enseguida voces y opiniones de las mejores en la materia, aquí en Capital Radio. Pero hay que remontarse a 2009 para detectar una cifra de desempleados menor a la que se ha registrado este último mes y en las últimas semanas, según los datos publicados estos últimos días por el Ministerio de Empleo. No hemos tenido oportunidad de comentarlo desde entonces. El número de parados se ha situado por debajo de los 4 millones por primera vez en 6 años. El número de desempleados se ha situado, pues al finalizar mayo, en 3 millones. Lo digo exacto, aunque las cifras en la radio se difuminan, pero aquí hay que decirlo exacto y subrayarlo. 3.891.403 personas, según el Ministerio y según el informe del Ministerio de Empleo. El número de desempleados se ha situado, pues, al finalizar mayo en esa cifra, una cifra que no se veía, y por eso el comentario inicial en el Foro de Recursos Humanos de hoy, desde los meses de junio, julio y agosto de 2010, en las cuales las cifras también estuvieron por debajo de los 4 millones, aunque se mantuvo por encima de los 3,9. Para encontrar una cifra menor a la registrada este mayo, hay que situarse a mayo de 2009. Este se trata, por tanto, del tercer descenso consecutivo tras el mes de marzo y abril. Normalmente mayo es un buen mes en el que el desempleo se comporta de forma positiva. El paro bajó en mayo 43.966 personas, la mayor reducción de la serie, como digo, de este mes. Hay muchos datos que conocerán ya. La mayor bajada se registraron los servicios, donde el desempleo se redujo en 78.000, le siguieron la construcción, la agricultura y la industria, con 9.477. Pero algunas conclusiones que luego llevaré a la tertulia, porque si algún contertulio quiere comentar, lo puede hacer aquí en el Foro de Recursos Humanos y a través de Twitter. Va a ser muy difícil permanecer en un puesto mucho tiempo. Vienen nuevos oficios y vienen máquinas. Los datos, en esta serie de conclusiones que les aporto, están sacados en el mejor de los periodos, dado el final de la primavera. Pero son buenos, y eso hay que ponerlo en valor, estén o no estén cerca las elecciones. Lo indefinido, me permiten la expresión con todos los matices, ya no aporta valor, y sí el proyecto. Los empresarios, la dirección, se están fijando en los proyectos. Para eso hacen falta personas, lógicamente. Me preocupa los hombres y mujeres que llevan mucho tiempo parados, porque lo van a pasar muy mal en los próximos meses. Seguirá habiendo trabajo fuera y muchos jóvenes se marcharán también. Y los autónomos, queridos amigos, queridas amigas, siguen generando un potencial muy importante en nuestro país. Ese es un mensaje, muchos más seguramente, y pueden echarle un vistazo al comentario que escribe hoy nuestro colaborador y coordinador de contenidos del Foro de Recursos Humanos, Rubén Gómez Rico, en el Foro de Recursos Humanos, donde habla de la necesidad de avanzar hacia modelos de flexibilidad laboral. Cada vez más empresas, se dice en este artículo, se dan cuenta de esto. En un entorno cambiante como el actual, quizás es necesario que las compañías apuesten, bueno, también por esa conciliación. Está demostrado que las empresas que implantan políticas de conciliación consiguen retener el talento y mejorar su productividad, logrando que sus empleados estén más motivados y comprometidos. Como dice un experto, Mar Barbadillo, que lo escuché el otro día, directora de compensación y beneficios de IBM Europa, Barbadillo terminó una intervención el otro día con un dato muy importante, con el que voy a acabar yo también este primer comentario, a tener en cuenta que muchas empresas pequeñas y medianas, la implementación de políticas y medidas de conciliación y flexibilidad laboral es más fácil que en empresas grandes como IBM sea por su tamaño o por su tipo de actividad. Este es el siguiente reto que tenemos que superar. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Las 12 y 16 minutos, la hora de personas y empresas aquí en Capital Radio. En El Foro pongo mi cronómetro en hora. En El Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues vamos a comenzar ya este foro apasionante de hoy de recursos humanos en este lunes. Nos queda mucho junio por delante. Estamos pensando en julio, en la vacación, pero nos queda mucho trabajo todavía, junio y julio. O sea que tenemos muchas oportunidades. Tienen ustedes muchas oportunidades todavía. Agradezco a todas las personas que nos siguen en el foro de recursos humanos, que son muchas, y que nos siguen también en distintos encuentros en los que últimamente no paramos, no para el equipo del foro de recursos humanos. Agradezco a María Calzadilla en la producción y a Rubén Gómez Rico también pendiente de todos los tweets y el Twitter que se va a emitir durante este programa. Vamos a hablar de una empresa, vamos a hablar de unos recursos humanos hoy, de una empresa muy importante como es Cofares, cooperativa de distribución de medicamentos, productos sanitarios, de capital 100% farmacéutico. Es la empresa líder en distribución de medicamentos en España. Más de 9.654 farmacéuticos son socios cooperadores y más de 4.500 farmacias operan como clientes. Les aporto un dato de facturación en 2014, superando los 2.523 millones de euros. Con cobertura nacional, es la única que ha desarrollado Cofares todos los servicios de valor que necesitan las farmacias para consolidar su propia actividad. Y desde su fundación, allá por el año 1944, actúa como dinamizador, quizás, del sector, lo dicen los expertos, y aquí en esta tertulia vamos a tener también expertos en el mundo de los recursos humanos y la salud, contribuyendo a favorecer la mejora del sistema sanitario español. Nos apetecía mucho hablar con su director de recursos humanos, el director de recursos humanos de Cofares, don Ángel Javier Vicente. Querido Javier, buenas tardes, prácticamente, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Fran. Gracias. Muchísimas gracias. Yo estaba recordando cuando fue, no sé si te acuerdas tú, pero como hace tanto calor hoy, lo estaba recordando yo, porque echando un vistazo a las fotos de Twitter, nevada. La última vez que yo entrevisté al director de Recursos Humanos, ya hace ya unos años, director de Recursos Humanos de Cofares, fue en la cadena COPE, en las instalaciones de la cadena COPE, y ese día estaba nevando en Madrid, y todas las fotos que aparezco con Javier, aparece él con el Foro de Recursos Humanos, aparecemos unos cuantos ahí nevando, y me da muy buenos recuerdos. Que casi no llego a la radio, acuérdate. Que casi no llegas. Bueno, pero hoy sí ha llegado, y Javier Vicente es un hombre pues conocido en el sector de los recursos humanos, con gran formación, y sobre todo profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid, también de SIC, ha trabajado en distintas compañías, compañías del ámbito de medios de comunicación, como Canal de Televisión, como Intereconomía, Croit Society de Abogados, también ha desarrollado su trabajo, especialmente cuando yo lo conocí como director de recursos humanos de FREMAP, y de ahí pues pegó el salto también a otras compañías y conoce muy bien el entorno del mundo de los recursos humanos. Javier, Cofares se crea como una cooperativa de capital íntegramente farmacéutico. Tenéis la finalidad principal de rentabilizar las compras de los socios, apoyarles en la gestión de las oficinas de farmacia, ser garante de modelo farmacéutico español. La distribución farmacéutica suministra todos los medicamentos autorizados en España, lo recuerdo, y detrae también recursos de las propias operaciones rentables para sufragar esas no rentables. Pero Si alguien te pregunta sobre el negocio, seguro que vas a contestar. Pero yo quiero conocer hoy mejor a las personas de Cofares. ¿Cómo son? Pues ¿cómo son? Pues mira, hay mucha diversidad. Tenemos ahora mismo 2.400 personas aproximadamente. Hay un reparto mayoritario de hombres, un 56% aproximadamente son hombres frente a mujeres. El equipo directivo, pues al ser una empresa con tanta bisoñez, ¿no? Con rancio abolengo, si me apuráis, pues es ya pues prácticamente todos son hombres, quitando dos compañeras en el comité de dirección que son mujeres. Y poco a poco pues va creciendo el porcentaje de mujeres frente a hombres en el intervalo de mandos intermedios o posiciones más directivas. Hay como una parte muy importante que es en toda la logística, lógicamente. Nosotros nos dedicamos a la distribución y a la logística, sobre todo de la industria farmacéutica. Y dentro de ese perfil de personas, pues de los 2.400, para que os hagáis una idea, 1.800 es personal dedicado exclusivamente a la logística y a la distribución. Luego hay otra parte importante que nosotros lo centramos en lo que son el headquarters, es decir, uh-huh. los servicios de apoyo a toda la organización. Y luego hay una parte importante, muy importante, de compañeros que se dedican a dar servicio puro y duro a la farmacia. Y cuando digo la farmacia, desde lo que veis desde fuera, lo de dentro. Es decir, desde la Cruz Verde, el software de gestión, ayudarles en la parte financiera, ayudarles a la oficina de farmacia a gestionar cada vez mejor su farmacia, sacar la mayor rentabilidad posible, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que ese es un poco el perfil así a grosso modo, que luego si quieres pues podemos ir todavía detallando más. Oye, vamos. ¿Y en qué estáis ahora en lo que en se pueda contar, humanos. Digo, siempre, en recursos humanos? ¿Cuál es tu mayor ocupación ahora? Pues mira, la mayor ocupación ahora mismo es, aparte de toda la parte del desarrollo de los profesionales que componen el grupo, sobre todo hay dos proyectos muy importantes que hemos puesto en marcha. Uno que lo llamamos, bueno, desarrollar talento, uh-huh. talento, y lo que hacemos es, nos hemos juntado junto con otras 9 empresas, General Electric, Mondelez, FCC, Xerox, SM, Once, etcétera, donde estamos intercambiando trabajadores para que adquieran otras visiones de sectores Qué diferentes. Bonito, ¿no? Uh-huh. Precioso. Uh-huh. La verdad es que todo el mundo está teniendo si me apuráis, y perdonadme la expresión, un chute de adrenalina de comparar lo que se está haciendo en su empresa con otras empresas, ver bueno, pues otros profesionales que cómo trabajan de forma diferente, otros sectores que no tienen nada que ver con la industria farmacéutica y mucho menos con la distribución y si me apuráis, el retail. Quizás SM es lo más parecido desde el punto de vista de la distribución de libros, etcétera. Uh-huh. Y tanto es así la acogida que tuvo, que ya llevamos unos meses con esto, que lo hemos también extrapolado internamente. Es decir, ahora mismo estamos trabajando internamente lo mismo, en compartir talento interno, donde lo que estamos haciendo es que personas de unos departamentos vayan a trabajar uno o dos días a otros departamentos de la propia empresa internamente, pues para que conozcan cómo hacen las cosas otros compañeros, para que vean el expertise de otro compañero, que se aproveche el conocimiento uh-huh. y que entre ellos intercambien. Y ya no hablemos del networking, tanto externo e interno, que se está generando. Oye, Javier, ¿y qué crees que se llevan tus empleados de Cofares a otras compañías? ¿Y qué traen de otras compañías? Pues mira, lo que se llevan es una forma de gestión bastante peculiar y bastante diferente a muchas multinacionales, porque si os fijáis, las empresas que os he nombrado que están participando en el proyecto, quitando 11, el resto son multinacionales. Es decir, en muchas de ellas donde la decisión viene dada por la casa matriz o por la empresa matriz o por la dirección de recursos humanos que está en otro sitio, no es España, mientras que aquí está centralizada. Entonces lo que están viendo es cómo la toma de decisiones a veces no es tan dinámica o tan rápida como pueda ser en Cofares, ¿no? Y eso sí que aporta un valor añadido, porque la gente se da cuenta que su compromiso y su implicación uh-huh. a la hora de aportar soluciones o aportar ideas tiene mucho más empaque de lo que ellos piensan. Y de hecho está llevando a cabo que gente que está participando en ese proyecto, cuando vuelve de otras empresas, lo primero que dice es: oye, he visto esto allí, he pensado que aquí podría funcionar así, o creo que aquí podemos mejorar, o también se da el caso de: oye, aquí somos muy buenos, me han pedido que quieren venir a vernos, no solo los que están formando parte del programa, sino con su jefe, el directivo de turno y demás, ¿no? Está siendo muy enriquecedor. Aparte, nosotros lo que estamos aportando es ciertos directivos, estamos haciendo mentoring, uh-huh. estamos siendo mentores para otros compañeros, para otros chicos de otros profesionales de estas otras empresas. Acudimos a muchos debates en los cuales muchos nos encontramos. El otro día nos cruzamos también en la COE y bueno, se nos tocó hablar de muchas cosas, pero uno de los aspectos que se está hablando ahora muchísimo, luego la tertulia lo sacaremos, de la transformación digital, transformación estructural en las compañías y especialmente de otros aspectos que siempre están ahí y que a lo mejor, digo solo a lo mejor, no se sienta aludido nadie, a lo mejor pues el director de Recursos Humanos lo tenía ahí pues aparcado, como son, por ejemplo, el employer branding, la emocionalidad de la plantilla, el clima. Es decir, sabemos que se hace clima, pero ¿qué se hace con ese informe de clima o qué se hace con toda esa información? ¿Todos estos aspectos vuelven a tomar relevancia en un departamento de recursos humanos? Siempre. Nunca, ni han dejado de tenerlo ni lo van a dejar de tener. O sea, las relaciones de las personas, mientras que existan y en el día a día de la empresa, el clima laboral va a seguir existiendo. Es un tema de relaciones personas, es un tema psicosocial puro y duro. El tema de employer branding, yo siempre le digo a mis alumnos, como bien decías, en la Complutense o en la de Juan Carlos, si tú estás pensando en echar un currículum a una empresa, ¿cuál estás pensando? Y se piensan en las mismas empresas. Y curiosamente, no son precisamente las que trabajan en employer branding, sino que trabajan en el branding desde el punto de vista comercial, puro y duro. Pasa que la gente joven enseguida asocia, no, tiene buena presencia, tiene un buen impacto comercial, por lo tanto quiero trabajar allí, ¿no? Porque parece que me da más reputación en mi foro personal. Yo creo que va todo de la mano, Fran, porque mira, nosotros por ejemplo ahora hemos migrado todas las herramientas a Google, estamos haciendo una transformación tecnológica para lo que ha sido Cofares históricamente, o la imagen que se da hacia afuera, brutal. Nuestros comerciales ahora mismo todos llevan Surface, todo está, se pueden conectar en remoto. Ya te digo, hemos ido a Google, a todas las herramientas de Google, estamos intentando que la gente utilice desde Hangout para las conexiones y videoconferencias, a colgar ficheros en Drive y no mandar ficheros pesados por email. Desde el punto de vista de imagen de marca o trabajar la marca de empleador, ¿no? El branding, hemos firmado hace nada con el IES también una cátedra, con la Complutense también, para ahora, para después del verano empezar fuerte, para estar posicionado en aquellos sitios y nichos de mercado donde el empleado, en este caso el candidato que quiera buscar trabajo, piense en nosotros, igual que piensan otras grandes multinacionales. Yo tengo dos cosas más, bueno, tengo muchas más, como te puedes imaginar, y más, Javier, pero para eso he traído también hoy a cuatro expertos del mundo de la gestión de recursos humanos que te pregunten también algo ellos. Una penúltima. No te quiero poner en un aprieto, pero ¿qué es lo que más le preocupa al CEO o al director general de cara al departamento de recursos humanos? Pues aunque no te lo creas, como diría mi madre, te lo prometo con mis niños, es el talento. De hecho, estuvimos en una reunión monográfica el otro día, el presidente, el director general y yo, en el despacho del presidente, para hablar de talento. Lo que más le preocupa es el desarrollo del personal de Cofares y sobre todo el talento. Es decir, que las promociones internas, es decir, que no tenga que buscar otro director de recursos en la que, a través de un headhunter como me pasó, que estoy aquí, sino que las promociones sean internas. Es decir, cuando a mí me vaya o cambie la política, que la persona que vaya a ser el futuro director de recursos humanos pueda ser de dentro de la compañía. Es decir, que tengamos muy bien analizado la gente buena que hay en la casa y que la hay, como en todas las casas, lógicamente, ¿no? Entonces, y la última, por mi parte, antes de, de pasar a los contertulios, ¿cuál es tu visión de esta te la pregunté hace también unos 5 o 6 años, pero te la vuelvo a preguntar porque yo creo que ha cambiado mucho todo. Vamos a ver si me dices lo mismo, que me acuerdo. ¿Cuál es la visión que tienes tú del rol de la dirección de recursos humanos en las organizaciones? Ya no mirando a Cofares, sino tu visión general. Pues creo que sigo pensando lo mismo, Fran. Es decir, creo que tenemos que ser el departamento amable. Es decir, y más después de la situación pasada anteriormente, ¿no? Con la crisis. Y el departamento amable, yo creo que y más las nuevas generaciones, fíjate que yo creo que en aquel entonces no pensábamos en los millennials cuando nos vimos. No, eso ya ni se hablaba. Por eso. Y ya están ahí, pero hay que trabajar con las personas, sobre todo desde el punto de vista de hacerles o facilitarles el trabajo en el día a día, flexibilizar el trabajo, como bien decías tú en las encuestas, desde el punto de vista no solo de flexibilidad horaria y conciliación y demás, sino facilitarles el trabajo, ponerles herramientas, ¿no? Solo un dato, hoy en día vivimos en la época, en la era de la Glassdoor, es decir, todo está abierto, cualquier cosa que haces está en las redes sociales, cualquier comentario que haces está en las redes sociales, cualquier información está en las redes sociales, la información ya ha pasado a mejor vida, es decir, yo creo que es un tema mucho más relacional, de compartir, de ser equipo, y donde el liderazgo ya no es el jefe de, como los que hicimos la mili, de esto es así porque lo digo yo, o sea, no es muy diferente a aquel día que nos vimos con la nevada. Entonces pensaba lo mismo. Creo que siendo amable y ayudando a la gente rinde más, se compromete mucho más y es mucho más productivo. Bueno, yo cuando escucho a Javier Vicente, veo mucha vocación también de lo que estamos haciendo en el Foro de Recursos Humanos, que está con los directores de Recursos Humanos y bueno, directores de Recursos Humanos que han sido directores de Recursos Humanos de Fremat, de distintas compañías. En algunas hemos coincidido, cuando ya no estaba yo y estabas tú y tal, y muy divertido todo eso. El primero que me felicitaste tú. Efectivamente, cierto. Efectivamente. Y es apasionante también pues estar con personas que lo hacen bien desde el punto de vista de su rol en Cofares y sobre todo pendiente de los aspectos. Les presento a los invitados que quieren seguir preguntándole a nuestro invitado. Hoy están con nosotros Antonio Peñalver. Querido Antonio, socio director de People Fair Consulting, ¿cómo me alegro? Bueno, nos vemos por ahí en muchísimos escenarios, pero me alegra mucho verte aquí en el Foro de Recursos Humanos. Gracias. Igualmente, muchas gracias. ¿Cómo va People Fair Consulting? Pues va bien, afortunadamente va bien y esperemos que vaya mucho mejor. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos acompaña también Ángela Redondo, directora de consulta. Querida Ángela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenos días, Fran, muchas gracias. Bueno, pues pendiente también de ese evento del día 15, vamos a estar por allí, ¿eh? Os lo voy a contar todo en un ratito. Bueno, pues en un rato nos cuentas un evento muy interesante que está organizando consulta y que nos va a reunir en un sitio pues excepcional. Nos han invitado en un sitio muy espectacular de Madrid. Saludo también a Miriam Izquierdo, de Consultoría Comerciando Global. Querida Miriam, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Te pegas, Frank, al micro y así se te oye, sí, muchísimo mejor. Muchísimas gracias. Bueno, creación de valor, consejos de administración. Habéis elaborado hoy un informe con universidades internacionales muy interesantes. ¿Y cómo ha ido ese informe pensando en los consejos? Pues nosotros hicimos, para empezar, una encuesta a 1,000 ejecutivos, CEOs, consejeros, directores generales, empresarios, empresarias, académicos, para ver un poco cuál era la opinión que tenían de los consejos, de la creación de valor y de la diversidad de género. Uh-huh. Y el resultado ha sido muy interesante porque pone en evidencia las disensiones que tenemos en España en relación sobre todo con los 5 grandes países de la Unión Europea. Estamos celebrando ahora, y lo oímos muy a menudo en los medios de comunicación, de que España ya está en un 20% de diversidad en los consejos de administración, como si realmente hubiéramos flanqueado una barrera importante. Uh-huh. Y en el estudio lo que hemos llegado a ver es que España está en el número 16 de la Europa de los 28 por países como Letonia, Bulgaria. Y claro, pues ese número 16 sale de que países como Malta o Chipre tienen un 5%. Y salen, pues lo que decía, estas disensiones como, por ejemplo, pues que estamos confundiendo las empresas del IBEX con las empresas cotizadas, que es donde realmente tendríamos que empezar a mirar, no solo las del IBEX, sino las cotizadas. Y vemos que falta todavía un apercibimiento importante de los consejos en España por apreciar esa creación de valor que crea la diversidad en general y la de género en particular. Uh-huh. En relación con lo que nos decía Cofares, pues vemos que en su comité de dirección solo hay 2 mujeres y se está viendo cada vez más que una manera de innovar, de crear valor, de apostar por el talento es renovar y, bueno, pensar en la diversidad de género. Seguro que podrás seguir contándonos cosas y preguntarle también a nuestro invitado. Y Antonio Burgueño, socio de Enclave Salud. Querido Antonio, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias, Antonio. Colabora también en el programa Valor Salud de los viernes tendente a conocer muy bien todo lo del mundo de los recursos humanos y por eso está aquí hoy con nosotros y conocedor también de Cofares desde hace muchos años. Bueno, preguntas para nuestro invitado, el director de Recursos Humanos de Cofares, Javier Vicente. ¿Quién empieza? Antonio, venga, pues, te miro pues a ti. La verdad es que muy interesante todo lo que habéis contado y te felicito, Javier, por todas las iniciativas en las que estáis metidos. Pero yo creo, si me permites la opinión, yo creo que has contado la historia como te va a ti. Yo no veo a la función de recursos humanos que tenga tan internalizada las políticas de employee branding. Por ejemplo, estamos hablando de las empresas cotizadas. Un gran reto de todas las empresas españolas cotizadas que están trabajando en el extranjero es precisamente conseguir un employee branding a nivel internacional, que no lo tienen en líneas generales. Hablas de clima. El clima en estos momentos queda anticuado y todavía no hay fórmulas fehacientes para ver cuál es el estado emocional de los empleados y realmente cuál es su compromiso. La revolución tecnológica está afectando fuertemente a los paradigmas del management y no se está formando adecuadamente porque no hay presupuesto a los equipos directivos para adaptarse a sus modelos de gestión. Así que yo creo que todavía queda un poco, ¿no te parece? ¿Cómo lo ves? Pues hombre, queda un poco, pero siempre hay un grano de arena en el desierto. A lo mejor lo has encontrado hoy. Es decir, yo no he contado el libro como me gustaría, sino lo he contado como es. Si quieres, cuento como me gustaría, que es mucho más allá. El employer branding es tan sencillo como empezar a trabajarlo, como cualquier otra organización. Entonces, lo bueno es que cuando algunos explicamos las cosas, no se nos hincha la boca de explicar las cosas, sino que es que las estamos trabajando, es que bajamos a tierra. Y sí que es verdad, que sí por darte la razón, que no hay una línea estratégica dónde quiero llegar con o dónde queremos llegar con el employer branding. Pero sí que estamos empezando a trabajar. Tanto es así, pues bueno, pues Cofaris vamos a decir que está situado ahora mismo en sitios o en posiciones, digamos, de marca donde antes no estaba, ¿no? Y léase, pues, por ejemplo, el IES, o sea, y te pongo el IES como te puedo poner otras escuelas de negocio, como el IE o demás, ¿no? Pero sobre todo esta, que es la que estamos trabajando últimamente. Y sobre todo en posiciones donde hay trabajadores que están buscando trabajo y quieren trabajar con nosotros. Y luego, volviendo al tema de clima, llámalo como quieras. Es decir, la ley de prevención tiene una norma muy clara, que es tienes que trabajar el tema psicosocial, donde se estudia relaciones personales, donde se estudia estilos de liderazgo, monotonías, estilos de dirección. Y por desgracia, por muy edulcorado que lo queramos poner, de engagement, compromiso, encuesta de no sé qué, llámalo como quieras, y si quieres le borramos la palabra clima, pero es un tema de relaciones con personas y jefes. Y de momento, ahí Ángela, seguimos. Ángela, más preguntas. Yo creo que en ese sentido, Javier, y bueno, es una cosa que vemos todos los días, nos encontramos con muchísimas empresas que precisamente lo que buscan y lo que persiguen es conseguir ese engagement dentro de sus organizaciones, empleados que se sientan orgullosos de pertenecer a la compañía. Y yo creo que aquí tenemos que abrir un poco la mente hacia otras visiones dentro del Departamento de Recursos Humanos. Nosotros estamos desarrollando en este momento, dentro de nuestros másteres y posgrados, y ha tenido muchísimo éxito, un posgrado que se denomina Human Capital Management, y lo que hace fundamentalmente es trasladar las técnicas de marketing a los recursos humanos. Totalmente acuerdo. Me parece absolutamente acertado. O sea, realmente tenemos que empezar a usar esas técnicas precisamente dentro de lo que es nuestras propias organizaciones para conseguir ese cambio de paradigma y conseguir verdaderamente pues ese employer branding del que estábamos hablando hace un momento. No sé qué opinas. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es que el primer director de recursos humanos internos de la compañía, con todos los respetos para nuestros compañeros directores de marketing, el primer director de marketing interno tiene que ser el director de recursos humanos. Es decir, si tú no haces marketing interno para explicar, no solo para generar necesidad, sino para explicar y vender lo que se está haciendo en positivo hacia los empleados, es que es tirarlo a la basura. Es decir, y eso es básico. Y es uno de los principales errores que cometemos en recursos humanos. Sobre todo uno principal, que es la falta o la ausencia de buena comunicación. Somos muy malos en comunicación. Por lo general. Habéis tocado la fibra sensible. Antonio. No. Era para provocarte, para preguntar. No, ya veías tú, este está muy callado. Ten cuidado. Que como puedo hablar. No, pero habéis tocado algo que es esencial. La organización es una. Y la organización tiene unos fines. Y vosotros tenéis un trabajo que es trabajar hacia lo que es las personas. La organización son recursos y medios y sobre todo personas con recursos y medios para buscar unos fines. Y los fines suelen ser comerciales. Yo esto era becario en Mafre Vida. ¿Qué suena? Sí. Bien, pero en Mafre Vida estábamos lanzando en Medisalud en aquel momento. Yo era becario, luego fui trabajador. Me lo gané. Pero de momento pero teníamos claro que ese proyecto, si queríamos que se vendiera y compitiera en el mercado, desde el minuto uno antes de lanzar al mercado, los primeros que tenían que conocerlos eran internamente y evidentemente toda la red comercial. Y trabajé con la red comercial de la mano, y eso significaba trabajar con la gente de recursos humanos, la formación adecuada y todos de la mano. Yo creo que eso es una esencia, y eso es una esencia que no se debe perder. No solo las técnicas de marketing, hombre, comunicación. ¿Hay algo más feo para cargarte la confianza, o algo perfecto para cargarte la confianza de un trabajador, que se entere por la prensa de algo que está pasando en su compañía? Es horrible, es horrible. Y eso, en comunicación y marketing, muchas veces, que no es lo mismo. Que no es lo mismo comunicación. Muy habitual. Marketing. Es muy habitual. Lo lanzo fuera y luego te dice tu madre, hijo, que en tu empresa han sacado. Ah, pues me acabo de enterar. O sea, y te pone una cara tonto y dice, ¿tú qué haces en tu empresa? Pues espérate, que me lo voy a pensar, que a lo mejor no es mi sitio. Entonces yo creo que ese es el... Comunicación interna. No, pero, sí. Pero acabas de dar en el clavo, hilándolo un poco con lo que decía ella. Pero esta es la esencia de la... Pero la esencia del compromiso es eso, una comunicación clara, transparente y que llegue a todo el mundo. Pero hay un principio básico, y es cambiar el estilo de dirección y liderazgo que hay en España. Pero no las organizaciones, no, en España. En España somos muy de... mi tarjeta. Soy Management Director. No, déjate de leches, tío. Eres uno lo que más, haga lo de menos. Lo que pasa es que asumes, pero... exacto, asumes una responsabilidad. Es que no hay política de recursos humanos si no está implicado verdaderamente los directivos. No, hombre, por supuesto. No. Yo lo que te he contado, Antonio, de lo de desarrollar talento, lo primero que lo contamos fue arriba. Es decir, en este caso, nuestro consejo de administración no es un consejo de administración, a ser una cooperativa, es una comisión permanente que emana de ese consejo rector. Se lo contamos a ellos, luego al comité de dirección y después ya lo bajamos. Es decir, pero cuando ellos lo compraron, lo bajé. No empecé por abajo, aunque las revoluciones empiezan abajo, ¿eh? Pero no empecé abajo. Primero cómpramelo y ahora lanzo. Si no, estás muerto. ¿No? Habéis hablado de talento y me vais a permitir que recuerde, porque se hizo con mucho orgullo y con mucha relevancia también y hay que lanzarlo en los entornos de recursos humanos. El pasado martes se presentaba en el Club Financiero Génova, allí estábamos tirando también de ese carro, el TIN, Talento y Empresa Andaluza en Madrid, con más de 140 directivos, CEOs de compañías, y con Javier Becaseoane, con el presidente de CEIN, con responsables de Renault y Peugeot, con Carlos Rus, que estaba también allí como responsable de alianzas de la sanidad privada. En fin, con muchísimas... Y yo quería que no fuera yo que estaba allí, sino que fuera otro de la junta directiva, como es mi buen amigo y magnífico profesional Javier Margalet, que es máximo responsable de grandes cuentas y colectivos de DKV, que creo que lo tengo en línea al otro lado del hilo telefónico. Don Javier, encantado de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Fran, buenos días y saludos a todos los oyentes. Bueno, nada, estaba atento, atento escuchando la tertulia, estabas hablando de talento. Sí. Y sin duda ha sido un buen paso para hablar del tema que nos ocupa, del famoso TIN. Y además creo que os conocéis, ¿no? Os podéis saludar, Javier. Sí. Y... Hola, Tocayo, sí. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, bueno, bien. Pues Javier, ¿qué tal fue la presentación de TIN? Resumen del acto para todos los oyentes y directores de recursos humanos, que había unos cuantos el otro día en el Club Financiero Génova. Efectivamente, había bastantes directores de recursos humanos porque en vano hay dos miembros de junta directiva que son directores de recursos humanos de empresas tan importantes como LG y Rundotil, ¿no? Pues la verdad es que fue un acto magnífico que, como decías, superó todas las expectativas que teníamos previstas. Lamentablemente, muchos de nuestros amigos y amigas que estuvieron allí presentes se tuvieron que quedar de pie porque no teníamos previsión de tantísima afluencia. Esto ya lo tendremos en cuenta para próximos eventos y todos tendremos nuestro sitio. ¿Cuáles van a ser esas próximas acciones, Javier? Fue un acto interesante, porque además, mira, contamos con el reconocimiento de dos instituciones para nosotros claves en este proyecto, que son la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía, ¿vale? Estuvieron representadas con su directora general de Economía y su consejero de Turismo, respectivamente, que nos estuvieron dando mucho ánimo y mucho impulso a este proyecto. Tuvimos un poco de todo. Hicimos una presentación de talento y empresa andaluza en Madrid, que es TIN, porque había muchos interesados en conocer realmente el alcance de esta asociación, qué perseguía esta asociación, que si te parece, y recuerdo un poco que es poner en valor el talento, tanto talento que hay por ahí, que ha salido de Andalucía, que se ha generado en Andalucía y es un talento anónimo en muchas ocasiones, ponerlo en valor, ¿no? Y yo creo que ilusionó muchísimo a todos los allí presentes la idea. ¿Cuáles van a ser las próximas acciones y cómo cómo se puede participar? Porque esto da muchas vueltas luego. Aparece en LinkedIn, aparece en todos sitios y la gente nos pregunta mucho. ¿Y cómo se puede pertenecer a TIN? Pues mira, me alegra que me hagas esta pregunta, porque no sabes, soy tesorero de la asociación. Y todos los recursos que nos vengan son bienvenidos, ¿no? Pues así se puede tenéis toda la información en la propia web de la asociación, que es www.talentotin.com, y un correo electrónico para también mandarnos todas vuestras sugerencias, dudas y demás, que es administración@talentotin.com. Las próximas acciones que nosotros queremos hacer, partir de al menos 4 encuentros temáticos al año y un gran encuentro anual, ¿vale? Eso es, podríamos decir, con carácter de mínimo. A partir de ahí, haremos crecer la asociación con más encuentros, con más networking, con más puntos de interés en la que todos nos reunamos y podamos aportar cosas, ¿no? Pero básicamente queremos que sean al menos 4 encuentros y el gran encuentro anual. La próxima acción la queremos desarrollar para el mes de septiembre, ¿vale? Puntualmente ya informaremos sobre el día. Seguramente la volveremos a hacer en el Club Financiero Génova, que tan amigablemente nos aceptó y nos acogió en su casa, ¿no? Y ahí estaremos con la directora de Relaciones Públicas Arrate el próximo miércoles también en el Club Financiero Génova. Bueno, Javier, pues como miembro fundador de TIN, Talento y Empresa Andaluza en Madrid, enhorabuena a todos. Y, por cierto, antes de que te vayas, como máximo responsable de grandes cuentas y colectivos de DKV, Salud & Company, vuestro proyecto, el proyecto de muchas empresas, ¿no? Efectivamente, ahí estamos en pleno desarrollo e implementación de Salud & Company en todas nuestras empresas, entre tanto nuevos clientes como en empresas de cartera, ¿no? Salud & Company no es más que la nueva forma que tenemos en DKV de relacionarnos con las empresas. Queremos ayudar a las empresas a implantar planes de vida saludable, promoviendo la salud en el lugar de trabajo y ser algo más que una compañía de seguros que simplemente da servicios cuando aparece la enfermedad, ¿no? Muy bien, Javier Margalet, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Foro de Recursos Humanos. Hasta el miércoles que nos vemos. Gracias. De acuerdo, gracias a todos vosotros. Un gracias, saludo. Gracias, un abrazo. Adiós, adiós. Líderes y directivos en primer plano. Conecta con el Foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. Queridos amigos, amigas, que estamos en tertulia ya, hombre. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Con Javier Vicente, director de Recursos Humanos de Cofares, que nos visita hoy, y con Antonio Peñalver, con Ángela Redondo, con Antonio Burgueño, con Miguel Izquierdo, que te has quedado con ganas de preguntar antes de, sí, de a nuestro invitado. Adelante. Sí, yo quería preguntarte qué estáis haciendo para, bueno, focalizar, descubrir el talento de mujeres, incorporarlas a vuestro equipo directivo, y si tenéis también, otra pregunta que quería hacer, si tenéis, si hacéis diseño de carreras del personal directivo, ¿cómo gestionáis eso? Pues mira, a la primera pregunta sí, a la segunda no. Es decir, la primera pregunta sí, estamos diseñando carreras profesionales para, pensando en los planes de sucesión, de, como te decía antes, para intentar trabajar desde abajo el potencial para que, si en algún momento surge una necesidad de personal directivo, cubrirlo internamente. Y segundo, es el mal endémico en muchas organizaciones, donde yo entono el mea culpa, donde a nivel directivo no estamos trabajando para fomentar o potenciar la inclusión, digamos, de la mujer en el personal directivo. Es decir, ahí vamos a ir a la meritocracia. Es decir, si toca y es mujer, bien. Si toca y es hombre, pues también bien. Es decir, yo, si te sirve, cuando llegué a Recursos Humanos solo había una chica y ahora en mi departamento hay 6 mujeres. O sea que yo creo que el movimiento se demuestra andando. Claro, lo tienes, ¿eh? Nítido. El problema es que, bueno, que el cambio cultural, como bien antes hablábamos, pues no es de la noche a la mañana. Y nuestra empresa pues viene de un bagaje desde 1944, bueno, pues logística, distribución, pues de un bagaje donde cambiar la cultura de las organizaciones, y ya por sí es complicado, en algunas es un pelín más complicado. Y esta es de esas. Y hablando de cultura y el tema de la inclusión de las mujeres, yo debería ser como tú dices, una cuestión natural, sin hacer nada especial para ello, precisamente porque la cultura debería verse como algo natural y normal, ¿no? No sé si estamos todavía, lo desconozco, ¿eh? Si estamos en una sociedad que necesita el impulso para que se haga algo natural y normal esto, pero en una sociedad que lo vemos tan normal en muchas cosas, o incluso invertido ya, porque es curioso que mucha gente sigue hablando socialmente del médico, por ejemplo, y casi hay más médicos mujeres que hombres. Creo que hay más médicos mujeres que hombres. Yo conocí a Fran, yo siempre digo las enfermeras, no digo las enfermeras, entonces, porque el 92% eran mujeres. Te digo que conozco a dos muy buenos directores de enfermería. Y cuando se presenta en el consejo, vamos, en el comité de dirección, y alguien dice, ¿este quién dice? Yo soy la enfermera. Pero, poco con ironía, pero como diciendo, bueno. Bueno, en la encuesta lo que os puedo decir es que salen bastantes barreras. Y es curioso porque a menudo, como tú dices, para empezar hay un 62% de licenciadas hoy en día. Es verdad que no es igual en todo tipo de carreras, pero es así. Pero hay barreras de la conciliación, hay un techo de cristal que es real, hay problemas también de remuneraciones diversas, claramente. En los consejos, por ejemplo, las barreras son culturales clarísimas. No se quiere integrar mujeres. Pero quiero decir, por ejemplo, tenemos el caso de Técnicas Reunidas, que ha integrado una mujer ahora en marzo, por la presión de estudios como el que nosotros hemos llevado a cabo. porque esta Petra Mateos tenía parecido currículum hace 5 años que ahora y hubiera sido perfectamente integrable. Entonces, la idea de por qué no se integran, pues porque no pertenecen, a lo mejor son menos visibles, pero es que no se hace el esfuerzo por buscarlas. Y esa es un poco la reflexión, ¿no? Es decir, si no merecerá la pena, a pesar de lo que pueda decir el sentido común, si por lo menos al principio, hasta que eduquemos a las organizaciones, igual que eduquemos a la organización, tengamos que poner políticas que lo promuevan y que intenten salvar este tipo de barreras. Es verdad que probablemente no sea lo deseable desde el punto de vista objetivo, pero sin duda alguna va a ayudar y va a beneficiar, pues, para que paulatinamente se logre ese tipo de equidad que es lógica y normal. Pero la barrera viene de una cultura organizacional. Y la cultura organizacional que hemos salido aquí, bueno, no hablo de lo mismo clima y cultura, pero bueno, estar en la línea. Bien, la cultura organizacional, que es un nuevo valor y tal, tendrían que responder a lo que la sociedad y los integrantes de la sociedad. Ciertamente. Y en una organización puede costar más o menos, pero el problema. Hablo del desconocimiento. El problema nace ahí, en la sociedad. Es decir, si es que estamos intentando empezar el castillo por arriba. Es decir, si donde tenemos que empezar a trabajar es en el cole con nuestros hijos. Sí, sigue, sí, seguimos teniendo. En este caso, cada vez más. Yo creo que cada vez las organizaciones son más jóvenes. Sí. Yo creo que cada vez más hay directivos más jóvenes. Pienso que no es igual que hace 20 años. Creo que cada vez más hay una cuestión de meritocracia. El que no es tan joven, perdona que te corte, también viene ya de una educación. Y una sociedad. Oye, ¿qué pasa? Que cuando llegas a 60 años ya, o 50 y tantos, ya ha cambiado. No, es que aquí tiene 55, cuando tenía 25 o 30, ya está una sociedad mucho más abierta y plural. Pero yo doy clase en último año de carrera y no, la forma de hablar y de género entre chicos y chicas no ha cambiado de mi época, ¿eh? Y puedo gastar la broma de que tengo 31 y que no los tengo, es decir. No, yo sí los tengo y quiero pensar que sí hay bueno, un cambio. Bueno, pues la verdad es que si te das cuenta, en adolescentes está yendo para atrás. Exacto. O sea, el machismo que hay ahora en los jóvenes, o sea, estamos hablando de educación, pero hablamos de educación como un ideal que no sé cuándo lo vamos a empezar a aplicar, porque ahora estamos yendo para atrás. O sea, los de 50 están más adelantados ahora que algunos de 17. Entonces aquí hay un debate, señor director. Apasionante, ¿verdad? Apasionante. ¿Debe la sociedad le traigo a todo junto cambiar y claro, pasa la lo que cultura pasa de las organizaciones? ¿O la cultura de las organizaciones debe impulsar cambios en la sociedad? Ahí lo dejo. Sí, pero eso el director de Recursos Humanos, ¿qué hace? Hombre, no lo pongas más difícil. Con el de marketing puede hacer muchas cosas, ¿no? Ah, vale. Pero lo que es muy importante, y eso no lo dijiste en la última entrevista, y no me lo dicen muchos directores de Recursos Humanos cuando empezamos hace 13 años, y es la importancia de contar las cosas, que el director de Recursos Humanos potencie el contar las cosas, pegado a marketing, pegado a comunicación, los tres haciendo marca, que al final, insisto siempre y me repito, pero es que hay que repetirse muchas veces, es lo que vende en las organizaciones. Porque la experiencia del cliente, ¿quién la ejecuta? Pues los clientes. Y al final se nota la gestión de recursos humanos en todo eso, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Es que es vital hoy en día que todo se mueve, la comunicación. Antes lo decía, en la Glassdoor, tienes todo ahora mismo en las redes sociales. Entonces, si no trabajas en la imagen de marca, estás muerto, ¿no? Por cierto, hablando de comunicación, Ángela, recuérdame, el próximo 15 de junio, Museo Lázaro Galdiano, invitaréis al director de Recursos Humanos de Cofares, ¿no? Por supuesto, ¿no? Invitadísimo, por supuesto que sí. ¿Qué vais a hacer? Pues mira, va a tener lugar, como bien has comentado, Fran, el próximo día 15 de junio en la Fundación Lázaro Galdiano, pues un evento que llevamos, la verdad, estamos muy contentos, está teniendo una aceptación fantástica, está respondiendo todo el mundo muy bien. Desde Consulta lo que pretendemos fundamentalmente es aterrizar y acercar las tendencias más innovadoras y más novedosas en el mundo de la formación y de los recursos humanos y traerlas un poco hacia los problemas en las organizaciones y cómo dan respuesta a esos problemas, ¿no? Creemos en formación muy experiencial y en cosas que verdaderamente resuelvan problemas diarios en las organizaciones. el próximo día 15 de junio. Eso es. Pues lo que vamos a hacer es, hemos invitado a un grupo de directivos de recursos humanos para tratar acerca de los nuevos líderes, ¿no? Hablando un poco muy en relación a lo que estábamos comentando hoy, al talento, a la comunicación. Y para ello vamos a contar con dos de los 8 sinergólogos a nivel mundial que van a hablarnos precisamente de comunicación no verbal, de cómo poder interpretar a nuestros colaboradores, a nuestro cliente interno. ¿Cómo los han llamado? Sinergólogos. Sí, sí, y además la era del líder consciente. Estaba aprendiendo mucho hoy, pero esto ya ha sido la quinta. Es que usted no sabe todo lo que hay detrás de la sinergología. Sinergología. Lo tenéis que invitar, Antonio. Antonio, estás invitadísimo. No, yo muy seguro. La era del líder consciente, el papel de los líderes del siglo XXI con muchos invitados, ¿no? Efectivamente, muchas sorpresas también. Hemos utilizado dos tendencias. Por un lado, la sinergología, que como comentaba Fran, pues es dar una vuelta un poco a la comunicación no verbal a través de, bueno, es una pseudociencia que lleva aterrizándose en España hace 5 años. La han utilizado pues desde servicios de inteligencia de muchísimos países, cuerpos de seguridad del Estado. Imaginaros qué potencia poder... Qué bonito. Yo tengo mucha curiosidad. Bueno, yo voy a ir. Pues realmente... Está junto allá. Realmente podréis ver que es una cosa muy, muy interesante y muy aplicable al mundo de las organizaciones y al mundo de la empresa, y muy potente, o sea, conseguir saber qué es lo que dice tu interlocutor a través de los gestos. Recuerda la cita para anotarla. Día 15 de junio en la Fundación Lázaro Galdiano a las 18:30 de la tarde. Y bueno, pues con muchas sorpresas, con una dinámica de alto impacto que tendrá lugar después y un cóctel maravilloso en sus jardines, que ahora que viene el veranito, pues nos vamos a pasar fenomenal. Qué buenas cosas me aportan los profesionales, los hombres y mujeres de recursos humanos, a todo el colectivo de recursos humanos. Gracias, Ángela, allí estaremos, pero ¿qué nos contará hoy Susana Cabrero? Su reflexión final, querida Susana, buenos días, adelante. Hola, Fran, aquí estamos de nuevo y hoy vamos a hablar de gestión del talento. El placer que nos causa hacer lo que nos gusta nos conduce al talento. La organización ha de dar la oportunidad de expresar el talento, porque el placer compartido es placer duplicado. Y es la emoción del placer la que nos permite superarnos a nosotros mismos hasta alcanzar la maestría. Gracias, Susana, que me la encuentro en los estudios de Televisión Española cuando hacemos comentarios con Juanma, que le mando un abrazo también y muchos éxitos que los está teniendo al director del programa Emprende de Televisión Española. Bueno, pues mi cronómetro está ya casi en hora, ¿eh? En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. ¿Y qué me pondrá Katy Arcos para acabar hoy? Bueno, pues una de Kane. Antonio Peñalver, socio director de People First Consulting, muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto también, Antonio. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Un saludo a todos. Querido Antonio Burgueño, hasta el viernes si Dios quiere. Nos vemos, gracias. No, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, un placer. Buenas tardes. Mira, Izquierdo, tenemos tiempo. Otro día también para contar todos los... Son muchos datos. Pero gracias por estar con nosotros con esa encuesta que nos hace llegar también, y a toda la tertulia. Gracias por estar con nosotros, a nuestra invitada. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ángela Redondo, también por estar con nosotros. Nos vemos el próximo 15. Muchísimas gracias, querido gracias Javier. A vosotros. Querido Javier, por estar con nosotros, director de Recursos Humanos de Cofares. Y como en la vida, seguimos haciendo lo de antes, innovando, no está nevando, pero estamos aquí, que es lo importante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por ti, Fran. Gracias. Y a todos ustedes, amigos, nos siguen también en Internet, en Capital Radio, y el próximo lunes más Recursos Humanos estarán aquí en el Estudio Capital, los premiados de la revista de Cana, mi amigo José Antonio Carazo, Capital Humano. Adiós.